Ni media palabra. estas cuatro paredes, en estas cuatro paredes, me paro y hablo con mi almohada. La quiero y me voy a morir queriéndola, y me moriré queriéndola, y hasta la muerte, vive y hasta la muerte, vive y hasta la muerte. Vecina viejita, vecina viejita, me viste nacer, yo te vi morir, como te lloré, añoro el cariño. Añoro el cariño, añoro los besos que me daba usted. Pero si el cielo es cielo, o como debe ser, en el mejor sitio tiene que estar usted. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y tiene que estar usted. Ay, que te quiero, ya que te me quiero, porque si no se acaso moría. Ay. Gracias, gracias.